es que deja que te lleve el piano, el bajo con el tumbador, clave y timbal, campana y bongo, lo que falta lo pongo yo. Ay. A mí me gusta bailar, a mí me gusta tocar salsa, a mí me gusta cantar la rumba y como hace redondita, tita, ya. A mí me gusta bailar, claro, a mí me gusta tocar salsa, rica. Porque cuando el timbombo no sirve pa' candela, no. A mí me gusta bailar, a mí me gusta tocar salsa, mira, rica. Un, dos, tres, un pasito pa' delante, María. Arrímate si puedes, ¿vale? Hey.